Y ahora sí, con esta música de Fashion Runaway, nuestros modelos deportivos, los langas que van a dar examen y miran a las señoritas de otros turnos y dicen, profe, me la presenta, están aquí para informarnos sobre lo que sucede en el deporte argentino e internacional. Los queridos amigos Milmar y Ham. Ham y Milmar, el dúo Tucuitico. Señores, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, nos está difamando mucho, me parece, Mario, ¿eh? ¿Por qué tema? ¿Por lo de Tuco y Tico o por lo de las señoritas en la universidad? No, por lo de la señorita, me parece. Tuco y Tico, Tuco y Crema. Tuco y Crema, qué rico. Tuco y Pesto. Salsa rosa, mixta. Bueno, cuatro. Para hacer chiste, muchachos, los humoristas. Ustedes tienen que hacer deporte. Bueno, así, ¿no? Es para... El tiempo a la columna deportiva y ya, uno y uno, todo lo que tiene que ver con el deporte de acá hasta las y media. Vamos. Ya empezamos. Una de Diego Armando Maradona denunció una conspiración contra él y su equipo. Aseguró que hay gente que quiere frenar el progreso. Sí. Escuché el noticiero, lo leyó la negra. Sí, lo leyó, verdad. 5 de las 4 de la tarde. Así es. Es viejo. Otro, dale. Otro, Milmar. Bueno, seguimos con el fútbol. Entonces comenzó el Mundial de Clubes, esta copa que quizás es la más importante del mundo. El Kashiwa Reysol le ganó 2-0 al Auckland City de Nueva Zelanda. Viste, Mario, que los primeros partidos de este torneo son de equipos quizás no tan conocidos. Uno es campeón de japonés y el otro es campeón neozelandés. El que gane estos dos, ganó el Kashiwa Reysol, deberá enfrentar a Monterrey. Y el ganador contra el Santos brasileño, que tiene a Neymar, que después de tantas idas y vueltas de que me voy al Real Madrid, de que me voy al Barcelona, se terminó quedando en el equipo brasileño para jugar esta copa. Por el otro lado, en la otra llave, el Al-Assad de Qatar, que es el campeón de Asia, se tiene que enfrentar al Esperance de Túnez, que es el campeón de África. Y el ganador de estos dos va a tener que jugar nada más y nada menos contra el Barcelona y Messi. Mirá vos, che, buenísimo, ¿eh? Seguimos. Sí, Javier el Pupi Zanetti, de 38 años, dijo que quiere seguir jugando mientras se sienta útil. Y dijo que cuando llegue el momento de decir basta, no lo va a dudar, pero espera que sea lo más lejos posible. La revista oficial de la UEFA dio los resultados de los mejores jugadores de toda la historia de la Champions League. Ajá. ¿Está primero Messi, Mario? No. Está Zinedine Zidane, cosa que comparto totalmente. Sí. Tengamos en cuenta que tiene muchas más presencias Zidane que Messi. A Messi le quedan varios años de carrera todavía. En el tercer puesto está el inagotable Paolo Maldini. La encuesta se realizó... Paolo Rossi. La encuesta... Claro. El fútbol. Número 10, la selección italiana, Italia 90... México 86. Yo conozco un poquito más de historia del deporte. Yo conozco un Giuseppe Rossi, que es el actual delantero del Villarreal. No, este era Paolo Rossi. Juancito lo conoce, uno trae a Juancito y lo conoce. ¿Qué más? Bueno, la cuenta se realizó en base a los 20 años que lleva la Champions en saliendo por Fox Sports, por las distintas señales. Entre los 50 que se votaron, hay tres argentinos. Está Messi, Zanetti, como decía mi compañero, está 15º, y Fernando Redondo en el número 26. Redondo, barril sin fondo. Claro, como el anillo. Exactamente, muy bien. ¿Qué más? Seguimos con un poco de fútbol para ya ir terminando con este deporte. Edgardo Bauza, el técnico de la Liga de Quito, el Patón, dijo que tienen problemas para la final de la Sudamericana para armar el equipo porque tienen 9 lesionados. Recordemos que hoy se juega la final. Y 10 jugadores. Recordemos que hoy se juega la final, Liga de Quito versus U de Chile, el partido de ida. Ajá. Y ahora pasamos al automovilismo, al TC. Ajá. Se venía corriendo el rumor en la semana de que... Claro, ya lo dijimos ese la semana pasada. Claro, ya quedó viejo, Mario. Ya venía el rumor, pero se confirmó hace pocas horas que Néstor Girolami, el Bebu, que fue el último en embestir a aquella terrible de Guido Falaschi en Balcarce, no correrá la última fecha en TC. Sí lo hizo en TC 2000, hablando del TC 2000 y Top Race, porque tenía contratos firmados que al parecer, digamos, no podía deshacer, pero pudo con sus sponsors arreglar y no correrá la última fecha de TC. Con esta baja son 10 los pilotos que definen el título en 2011. TC2000. También, TC2000, 2001. Pasamos, seguimos con los autos, vamos con la Fórmula 1. El Consejo Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo ratificó su confianza en que se podrá llevar a cabo la carrera pautada para el 18 de noviembre de 2012 en Austin, Estados Unidos, en un circuito que aún no existía. Y ahora siguiendo con el tenis, Mario, no se cumplió tu resultado que dijiste de la Copa Davis. Uh-huh. Había dicho 3-2, salió... No. salió 3-1 porque no se jugó. Yo dije 4-1. No salió 4-1 porque no se jugó el último punto. Pero había dicho que si terminaba el viernes 2-0 abajo, nos ganábamos 3, perdíamos 3-2. 4-1, dije. Y no se dio. Está grabado, esperá. Mario. Mario. El próximo fin de semana, la Copa Davis, el resultado, 4-1 si se juegan los 5 puntos. Si no, saldrá 3-1, grabalo y pasalo cuando los chicos de deporte el 8 de diciembre digan, no, vos dijiste 3-2, sepan que dijimos 4-1. Está, está, truca, Mario. Está trucado eso, ¿eh? ¿Está trucado? Sí, para mí que sí. ¿Hay Photoshop de radio? Sí, sí, sí. Bueno, en diciembre en tenis ya no hay torneos oficiales. Entonces es el mes, se le llama el mes de los torneos de exhibición. Ahora se va a jugar la Copa Municipalidad Almirante Brown con cuatro figuras muy importantes. Va a jugar Pico Mónaco, va a jugar Chela, va a jugar Masu y va a jugar David Nalbandian. Las semifinales empiezan hoy a partir de las 5:30. ¿Ya empezó? Sí. Ya empezó, están empezando. Va a jugar Pico Mónaco, que se bajó de la Copa Peugeot contra Ignacio Chela. Y después de este partido, David Nalbandian frente a Nicolás Masu, mañana a partir de las 5:30, la final en el Club San Albano. Muy bien, querido. Tenemos tiempo para ya dio el top, ¿no? ¿Escuché el top? Yo no lo escuché el top. Un minuto para el top, Mario, pone Juancito. Listo, la última y vamos a la noticia de 5:30, dale. Cerramos con boxeo. El boxeador ruso Roman Simakov falleció tras recibir el primer knockout de su carrera contra su compatriota Sergey Kovalev. Tenía 27 años. Pobre sí. Kovalev, negro. No, ese no, ese es el que lo noqueó, pero bueno. Pobre chabón, lo noqueó por primera vez en su vida y murió. Pobre tipo, la verdad que el boxeo, viste, qué sé yo, a veces a mí me encanta el boxeo, pero se tiene estas cosas, el deporte, lamentablemente, ¿no? Y sí. Bien, ¿qué más, negrito? ¿Una más? No, presentame las noticias, chicos, a ver si saben hacerlo. Y ahora 17:30 y vamos con las noticias. ¿Te gustó? Con las noticias de... 17:30, para. Claro. ¿Vos estudias periodismo, negro? ¿O son 17:30? Es, o son bueno, 5:30, 17:30. O 5:30 PM, o pasar, pero 5:30 de la tarde, 5:30, 17:30, ni mi pibe de 5 años lo dice. Bueno, vamos. ¿Puedo probar yo, Mario, ahora? A ver. Siendo las 17:32 de la tarde, vamos, comienzo las noticias a cargo de Noemí Casanave. Salió, pues 17:32 de la tarde, que va a ser 17:32 de la mañana. De la mañana es 17:32, a la tarde 17:32. No hacemos una. Chicos, no estuvo mal, pero podemos mejorar. Y aparte, no desconfíen de mí cuando yo digo que iba a salir 4-1 o 3-1. Vieron que estaba grabado. No, ya escuchamos la grabación, Mario. Okay, entonces, Noemí Casanave, las noticias, tuco y tico, tuco y pesto, tuco y crema, pasaron con el deporte en esta tarde de Caira quien Caira. Dale.